Dos fábulas de Esopo, la zorra y el lobo. Tuvo una zorra la mala suerte de caer dentro de un pozo y al sentir que se ahogaba se puso a pedir auxilio con todas sus fuerzas. En tan apremiante circunstancia un lobo, que accidentalmente pasaba por allí, curioso, se apresuró a ver lo que acontecía. «¡Eh, señor lobo!», gritaba la zorra, «alárgueme la mano y ayúdame a salir de este peligro, pues de no ser así, pereceré seguramente ahogada». «Pobrecilla», le contestó el lobo, «qué pena me da verla en tal aprieto. ¿Cuánto tiempo hace que estás ahí abajo? ¿Cómo se ha caído? Oiga, el agua debe de estar muy fría, ¿verdad? ¿Es muy hondo el pozo? ¡Socorro, socorro, señor lobo! No es este el momento de charlar. Ayúdame a salir de aquí y luego se lo contaré todo, por favor. No pierda tiempo, que me ahogo». Moraleja, no perdamos tiempo hablando cuando hay algo urgente que hacer. El viento y el sol. En cierta ocasión, el viento y el sol apostaron para saber cuál de los dos sería el más fuerte. En aquel mismo instante, apareció un hombre a lo largo del camino. «¿Ves aquel hombre con su capa?», intervino el viento. «Quien consiga quitársela será el vencedor». El viento intentó primero y sopló tan fuerte como el huracán. Entonces el hombre, para librarse de él, se abrigaba mejor y cuanto más fuerte soplaba, tanto más se sujetaba la capa con las manos. Desalentado, el viento dejó de soplar. A su vez, el sol, sin hacer ruido, envió sus calurosos rayos con más ardor que de costumbre. El hombre empezó a sudar y al no poder resistir tanto calor, se quitó la capa. Entonces el sol fue declarado vencedor. Moraleja, más vale maña que fuerza.